Recibamos con un fuerte aplauso desde Costa Rica esta noche al doctor Franklin Chan Díaz. Doctor Chan, un gusto saludarlo desde Bolivia, Sudamérica, el corazón de Sudamérica. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, qué bonito, John. Un placer estar con ustedes. Doctor Chan, nos maravillamos ya de entrada con este pequeño currículum, solo una parte que nosotros hemos leído. Para nosotros es un placer estar hablando con un hombre que desde arriba ha estado mucho más cerca de Dios, que ha visto esta hermosa creación del universo, pero que además le está dedicando su vida a ello. Ser astronauta, doctor Chan, y del primero con más horas de vuelo en el espacio. Compártanos un poquito de esa historia, por favor. Bueno, ha sido para mí la culminación de un sueño de toda mi vida. Yo empecé con estas ideas desde muy pequeño, impulsado con el inicio de la era espacial, que comenzó cuando se lanzó el primer satélite artificial en el año 57. Y yo decidí que quería ser un explorador espacial y volar en el espacio, los Estados Unidos, aquí me eduqué. Y luego, pues, tuve la oportunidad de postularme junto con muchos otros y la gran suerte de ser seleccionado en el año 1980, que fue el inicio de mi carrera en la Doctor Chan, tengo entendido que la selección suya no fue, como usted lo dice humildemente, con unos cuantos. Fueron miles los que se presentaron a una selección y tuvimos a un latinoamericano en la lista que optó y que ganó la posibilidad de ir al espacio. ¿Cierto esto? Sí, bueno, fue una selección bastante nutrida. Obviamente la profesión selecta y muy codiciada por muchos ya menos dificultad convertirse en astronauta. El mundo sí decía que no es correcto. Doctor Chan, a ver, vamos a hablar del récord suyo en cuestión de minutos nada más, pero sabemos que hay astronautas preparados para toda clase de misiones. En esta vida, al astronauta Franklin Chan Díaz, ¿qué le tocó hacer en el espacio representando al planeta Tierra? Cuéntenos el tema de sus misiones, doctor, por favor. Sí, bueno, en 7 misiones separadas en el transcurso de 25 años en la NASA. La primera misión fue en el año 86, fue una misión relativamente simple, en el texto de las que vinieron más tarde. En esa misión lanzamos un satélite de telecomunicaciones, lo pusimos en órbita, hicimos varios otros experimentos en energía solar y también estudios tecnológicos y fisiológicos para entender el comportamiento del cuerpo humano. Luego las misiones se volvieron un poquito más complejas. Mi segunda misión fue el lanzamiento de la sonda Galileo, que fue a Júpiter y logró llegar a ese planeta 6 años más tarde. Luego hicimos un par de misiones conjuntas con la Agencia Espacial Europea. Trabajamos con la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Espacial Europea, ambas, en un experimento de física de plasma en la ionosfera. Y luego hicimos trabajos conjuntos con Rusia. Estuve en la Estación Espacial Mir, la estación rusa. Ahí pasé varios días. Y luego trabajé en la construcción de la Estación Espacial Internacional. Hice 3 caminatas espaciales en el año 2002. Y ha sido para mí toda una trayectoria de muchas cosas interesantísimas y la culminación, como le digo, de un sueño de toda una vida. Veamos, usted tiene un PhD, un doctorado en física del plasma en el MIT de Massachusetts, Instituto de la Tecnología. Para esos jóvenes que sueñan hoy, para esos niños que también pasan por el mismo sueño suyo de construir sus cajas de cartón, con sus sillas y una radio a bordo pensando en el futuro en que quiere ser astronautas. ¿Qué tan difícil es alcanzar este sueño, Dr. Chan? Bueno, sigue siendo difícil, pero hoy en día es menos difícil que lo era antes. Y espero que poco a poco esa compuerta se vaya abriendo cada vez más y ofrezca oportunidades a todas las personas de todo el planeta tener esa, por lo menos, la oportunidad de trabajar y vivir en el espacio si así lo desean. Mucha gente tal vez no lo querrá hacer, pero realmente el espacio es nuestra nueva frontera para la humanidad y es necesario que sea abierta para todos y todas y no solamente para un grupo pequeño de representantes del planeta, porque entonces la exploración espacial no tendría ningún sentido. Doctor Chan, ¿cómo le explica usted a los suyos, a sus hijos, me imagino que los tiene, o a gente muy pequeña, qué se siente estar en el espacio? Esta maravilla de experiencia, ¿cómo se puede describir en sus palabras, Doctor Chan? Bueno, la experiencia de volar en el espacio es algo totalmente transformador, es algo completamente inolvidable para la persona. Yo creo que hasta cierto punto el espacio ha contribuido mucho a que los humanos nos acerquemos más unos a otros. La Tierra, mientras más nos alejamos de ella, más pequeña se ve y nos damos cuenta que realmente todos estamos ahí. Todos vivimos en ese pequeño pedrusco que está casi perdido en el firmamento, ¿verdad? Y realmente tenemos que cuidarla. Tenemos que convertirnos en ciudadanos no de un país o de otro país, sino ciudadanos de un planeta. Doctor Chan, en un pequeño resumen, por favor, hasta el momento, ¿cuánto le ha servido a la humanidad todo este programa espacial que se desarrolla? De aquello conocido en el espacio, que usted lo tiene bien en mente, ¿cuánto ha beneficiado a la humanidad aquello? Bueno, con solamente decirle, John, que si no fuera por el programa espacial no tendríamos ni la menor idea del calentamiento global, por ejemplo, o del problema de la capa de ozono, por ejemplo. Hoy en día el espacio cercano a la Tierra está cubierto de satélites que se involucran en nuestra vida diaria todo el tiempo. Por ellos sabemos el estado del tiempo, nos podemos comunicar de un lado a otro. Tenemos toda una infraestructura social en el planeta que nos ha hecho más pequeños, nos ha acercado unos a los otros. Ese es el legado del programa espacial. Doctor Chan, nuestra frontera es el espacio. Poniéndole un límite, nuestra frontera es Marte, lo es Júpiter hasta hoy con la sonda que usted ayudó a marcar. ¿Dónde estamos en el estudio del espacio? ¿Dónde está la humanidad? Bueno, la humanidad, a mi parecer, está destinada a vivir y trabajar y desarrollarse en el espacio. Después de todo, ya estamos en el espacio, estamos moviéndonos en el espacio, en esta pequeña nave espacial que es nuestro planeta, y es el único que tenemos en estos momentos. Hasta cierto punto, al explorar el espacio, el ser humano está haciendo nada menos que asegurando su propia supervivencia. Entonces, eventualmente, la Tierra se va a convertir básicamente en tal vez un parque nacional de la humanidad, un legado de la humanidad, pero el resto, la mayor parte de los seres humanos vamos a vivir fuera de la Tierra. Esperamos que tengamos la Tierra como un lugar muy bello, muy bonito para poder regresar y ver nuestras raíces, pero el grueso de la humanidad va a estar en el espacio. Usted que tiene conocimiento, Dr. Chan, ¿la Luna podría ser habitable? ¿Marte podría serlo con todo? ¿Qué es lo que se le tiene que contar a la humanidad del alcance de estos estudios que se vienen haciendo? Bueno, todos estos lugares pueden ser habitados con condiciones especiales. Tenemos hoy en día la tecnología necesaria para convertir y modificar nuestro medio ambiente. en este momento, aún en la Tierra, vivimos en lugares muy inhóspitos y vivimos en relativo confort. Entonces, vivir en Marte, vivir en la Luna, vivir en colonias espaciales no es algo fuera de la capacidad tecnológica del ser humano. Eventualmente, tal vez el espacio va a ser un lugar muy importante para la economía del planeta, porque va a ser un lugar de recursos que nos va a permitir extraer recursos de lugares que no los tenemos aquí en el planeta. Uno pensaría que el ser astronauta es un trabajo de tiempo completo, pero usted ante todo es doctor en física del plasma. Tengo entendido que acá, en la Tierra, su trabajo terrenal consiste en investigar el tema del Chagas en su país, Costa Rica. Cuéntenos un poco de aquello. Bueno, todo esto es parte de la importancia multidisciplinaria que tiene el espacio en las vidas del ser humano. Y el proyecto que teníamos para la investigación del mal de Chagas realmente se inició con una colaboración de ciertos países en Latinoamérica, con México, con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Costa Rica, Estados Unidos. Teníamos una agrupación de centros de investigación para investigar el potencial desarrollo de una vacuna o de un medicamento que pudiera contrarrestar el mal de Chagas. ¿Qué se ha logrado hasta hoy con el mal de Chagas, doctor? Bolivia es un país que tiene este mal y en un gran número. Correcto, entiendo perfectamente y se han hecho avances, es un proceso lento, obviamente estos estudios se hacen en las condiciones de ingravidez en la Estación Espacial Internacional, en vuelos espaciales que hicimos en el transbordador espacial hace algunos años también, para entender las microestructuras de las proteínas que controlan el metabolismo del parásito que transmite es responsable por el mal de Chagas. Todo eso, estudios siguen adelante. Doctor Chan, al momento ya, ¿cuán cerca estamos de una posible cura para este Chagas, más allá de un tratamiento que ahora existe? Bueno, eso no se lo sabría decir, John. Yo no soy un experto en el tema de mal de Chagas. Yo fui más que nada un instrumento de acceso para habilitar a los científicos y llevarlos a trabajar en el ámbito de cero gravedad del espacio. No soy un experto en el tema, pero yo creo que se han hecho avances bastante interesantes en los últimos años y hay que seguir adelante en estas cosas. Poco a poco estas enfermedades van a ir desapareciendo. ¿Es cierto que usted está trabajando en un diseño de un vehículo espacial propulsado por plasma? A ver, esto para nosotros pues es una fantasía. ¿Qué significa eso, doctor, y si realmente está trabajando en este proyecto? Cuéntenos. Correcto. Bueno, eso sí, puedo decir que soy bastante conocedor de ese tema. Yo he estado desarrollando este sistema de propulsión espacial basado en plasma desde hace muchos años, realmente desde que empecé a trabajar hace ya casi 30 años. El proyecto va muy avanzado, tenemos el motor ya operando en la cámara de vacío, aquí en las cámaras de vacío de la empresa, aquí en Houston, Texas, donde estamos en estos momentos. Tenemos un motor de 200 kilovatios capaz de producir plasma a temperaturas de 1,5 millones de grados, que son temperaturas muy cercanas a las temperaturas del sol, ya son cosas extraordinariamente avanzadas. Estos motores nos van a permitir desplazarnos en el espacio mucho más rápidamente, mucho más eficientemente, mucho más barato, y eso va a cambiar mucho la fisonomía del transporte espacial. Doctor, estamos, a ver, cuando usted me habla de esto, estoy imaginándome este viaje a las estrellas, donde apretando un botón desaparecían ahí, entre un montón de luces que eran las estrellas, aparecían en otra dimensión. ¿Es esto el plasma lo que me está comentando? Bueno, más o menos. El plasma es un medio de propulsión, es un escape supercaliente, es un cohete muy similar a los cohetes convencionales, pero con el chorro, el escape que sale por la tobera del cohete es por lo menos, bueno, estamos hablando ahora de millones de grados y no de miles de grados. Entonces estamos hablando de factores de mil en la cantidad de temperatura, energía que podemos desarrollar. Eso nos permite hacer cosas muy extraordinarias en el transporte espacial. Podemos mover satélites mejor, podemos desplazarnos, por ejemplo, a Marte muy rápidamente. En lugar de durar 8 o 10 meses en llegar a Marte, un vehículo propulsado por plasma podría llegar en cuestión de 2 meses o un poquito más de un mes, lo cual es algo muy importante y transformador en la capacidad del ser humano de desplazarse en el espacio. Disculpe, nuestro conocimiento está en kilómetros. ¿A cuántos kilómetros por hora podría alcanzar una nave propulsada por plasma, doctor? Bueno, podemos hablar de kilómetros, kilómetros por segundo, es lo que nosotros, pues nosotros vemos estas velocidades. En el caso de una nave espacial convencional, la velocidad típica orbital alrededor de la Tierra es tal vez del orden de unos 7 kilómetros por segundo. Nosotros podemos desplazarnos a más de 55 kilómetros por segundo en estas naves. Entonces es un aumento mucho más, es cuantioso el cambio, el aumento, ¿no? Wow, doctor Chan, bueno, maravillado con estos datos que usted nos da. El primer astronauta latinoamericano de la NASA con más misiones espaciales, 1800 horas de vuelo, rompiéndole el récord a cualquier latinoamericano que haya estado en el espacio, doctor Chan. Bueno, para mí ha sido una gran aventura de muchos años. Realmente el número de horas de vuelo no es tanta la importancia. La importancia es abrirle el espacio a otros y a otras que vienen detrás de nosotros. Pues yo les digo a los jóvenes que yo realmente soy el pasado. Yo soy el pasado, ellos son el futuro, y tenemos que mirar hacia el futuro, porque hay muchas cosas muy interesantes que vienen por delante. Y hay que motivar a la juventud para que busquen sus sueños y los traten de hacer realidad. Si yo lo pude hacer, realmente cualquier persona lo puede hacer. Doctor Chan, el costarricense, actualmente desde Houston, Estados Unidos, nos acompaña esta noche. Doctor Chan, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por este material, para verlo esta noche, para disfrutarlo y conocerlo acá, en esta Bolivia que lo espera con los brazos abiertos. Doctor, cuando quiera, por favor, en la hospitalidad del boliviano. Casa, comida y transporte, por tierra nomás, claro está, pero con el cariño de la gente. Un abrazo, doctor Chan, hasta Houston. Con mucho gusto, gracias a usted. Right.